La persiana. Anoche tuve un sueño, uno que llegaba 24 horas tarde. Soñaba que despertaba al día siguiente de las elecciones y que el PP las había ganado y el PSOE se había dado una hostia de dimensiones bíblicas. Izquierda Unida había protagonizado un ascenso meteórico, solo unos escaños mayor que el de UPyD, al que algunos llamaban la marca hacendado del PP. Seguro que ya hay quien, escuchándome, tiene ganas de interrumpirme y de decirme que me equivoco al juzgarlo un sueño, que eso pasó de verdad. Permitidme entonces que interrumpa yo vuestra interrupción antes de que lo hagáis, porque mi sueño era detallado y tecnicolor, y el arco parlamentario que vi en él era distinto al que pregonaban las noticias. En mi sueño, Mariano S.H. era también el previsible presidente del gobierno, pero con una mayoría mucho más escueta. Morfeo me había llevado a un mundo paralelo, muy parecido a este, pero en el que mi voto valía igual que el de un señor de Murcia, un vaquero castellano, un abogado gironés o una escolari de Bermeo. En mi sueño había una única circunscripción electoral y eso suponía cambios sustanciales en las elecciones generales. El PP perdía 26 diputados y con ellos la mayoría absoluta. El PSOE cedía 7 y se hundía un poco más, quizá menos de lo que se merecen, por olvidarse primero de ser obreros y más tarde de ser socialistas. Estos cambios, sin embargo, eran pequeños con los demás que producía la extraña circunstancia onírica. Mirando un poco más allá, había un arco iris de formas y composición impredecible en el que Izquierda Unida tenía 25 diputados, 14 más, UPyD 17, 12 más, CiU 15, uno menos, Amaiur 2 menos, ERC y BNG tenían 4 y 3, uno más cada uno, y Compromís pasaría de 1 a 2 escaños. Un poco más abajo seguían los descubrimientos. Equo lograba 3 escaños, no está en el Parlamento, y junto a la formación ecologista aparecían también escañados, el PACMA, escaños en blanco, PRC, PA y PXC. Todos ellos con un escaño. ¿Conclusión? Viví en aquel sueño fuera de la pesadilla de un sistema oligopartidista que ha encontrado la forma de perpetuarse y afianzar sus parcelas de poder. Desperté escuchando la radio, que pregonaba en bucle perpetuo que había que mostrar ya al gobierno para calmar a los mercados, que no esperan. ¿Y a nosotros? ¿Quién va a calmarnos a nosotros? Como invitados a una cena caníbal, no preguntemos mucho por la receta, no vaya a ser que el plato principal esté hecho de nuestra propia carne. La persiana. Un poco más abajo seguían los descubrimientos y nosotros seguimos descubriendo, ayer descubriendo, sin ir más lejos, los estudios de Radio Nacional. Fuimos a carne cruda y nuestra carne cruda y ayer era más que cruda, estaba trémula al vibrar cerca de los micrófonos de Radio 3, donde hicimos radio a lomos de un cañón de las ondas, en la carnicería de Javier Gallego. Agradecemos la invitación tanto a él como a Carlos y a Rocío a esa deliciosa barbacoa radiofónica donde tuvimos la suerte de coincidir con algunos suculentos proyectos surgidos de la tormenta continua de ideas que es el 15M. A uno se le quita la depresión postelectoral al comprobar que aún estamos vivos y que si se quiere estamos más vivos que nunca. Un saludo fortísimo para 15MCC, Fundación Robo, la plataforma de afectados por la hipoteca y Media Teletipos que ayer demostraron que toda esa locura que fue la acampada de sol ha ido cristalizando nuevas estructuras capaces de provocar la única revolución posible, la de tu cerebro. Y Y una de las agitadoras de mente que estaba ayer conmigo en la mesa de la carnicería era Silvia Nanclares, arroba Silvink para los tuiteros, una de las promotoras de la iniciativa Bookcamping, una especie de red social de libros que se puso en marcha para funcionar como biblioteca y foro de lectura al mismo tiempo. En breves momentos, ella os lo va a explicar mucho mejor que yo, pero por si queréis ir haciendo los deberes, podéis encontrar más información online en bookcamping.cc. Pero las revoluciones no son siempre sangrientas ni mentales, y una revolución es también una vuelta entera de la rueda antes de completar los 360 grados que le permiten girar. Y hoy tenemos una nueva sección que habla de la revolución de las ruedas, cuando éstas sustituyen al pie. Carlos Rodrigo nos va a dar su perspectiva, lúcida como pocas, y eso sí, matiza él, desde un poquito más abajo, desde la silla de ruedas que lleva su agitada cabeza de un lado para otro. Y, por supuesto, en esta persiana de hoy, huérfana sin su madre, María Tahosa, que debe estar ya recorriendo en autobús las verdes montañas de Euskadi, estarán nuestros bipartidos de risa, Fernando y Richard, que garantizarán una buena partida de caja, sin duda el mejor paño caliente para unas elecciones que nos han dejado a todos un poco heridos. Son las 8 y cuarto de la tarde de este 22 de noviembre de 2011 y vamos a empezar el programa con una llamada. Al otro lado del teléfono ya nos está escuchando el indignado, el quincemista, el perro flauta que se ha colado en el Congreso de los Diputados. Alberto Garzón, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer saludarte y un placer felicitarte de corazón de parte de todos los que hacemos Ahora Sol. Pues muchísimas gracias, por supuesto. La verdad que ha sido una noticia que ha sorprendido a todos, ¿verdad? Y a todos los que hemos estado siguiendo este proceso. Era una posibilidad que esperábamos conseguir, pero finalmente, bueno, ha sido una sorpresa. Es una pena de todas formas que, bueno, que sean 11 diputados los que tenéis, que es una barbaridad, un gran resultado, y no 25 que te deberíais tener con una circunscripción electoral única. Sí, la verdad es que el resultado de la ley electoral está clarísimo, lo que siempre hemos denunciado y lo que yo creo que se queda de relieve es que fue creada para evitar que las organizaciones de los trabajadores pudieran algún día alcanzar el poder en este país. Alberto, ¿te acuerdas hace unos meses cuando para entrar en el Congreso los quincemistas, los indignados, como queramos llamarlos, se tenían que disfrazar de pijos? Sí, bueno, la verdad que ya parece que, aunque sea una ineptitud decir que yo soy portavoz del 15M, porque nunca lo fui, pero sí que he sido un ciudadano indignado que ha participado en la asamblea del 15M. Y de momento yo voy a ir igual que de vestido que iba a las asambleas, así que bueno, eso es un avance. Bueno, de todas formas parece que como cambia la presidencia del Congreso también, no va a tener encontronazos con José Bono, que era el que estaba diciendo a los diputados que tenían que ponerse elegantes para ir para allá. Sí, a ver cuál es el protocolo. La verdad es que lo desconozco, entonces ya podremos hablar más adelante cuando empiece y pueda saber cuál es el protocolo de vestimenta. Bueno, dejando de lado las frivolidades, que también son lógicas preguntarlas en este momento, imagino que tu teléfono estará echando humo, pero bueno, te voy a hacer desde aquí, desde esta pequeña tribuna que tenemos en Agora Sol, una petición. Si a ZP le decían en el 2004 no nos falles, te decimos lo mismo, Alberto. Estamos pendientes de ti y queremos que seas nuestro hombre ahí dentro, que digas todo lo que hemos dicho en las plazas y que ahora lo digas tú en el Congreso. Bueno, yo la vamos a mantener. No te escucho muy bien, ¿eh? Creo que me pregunta exacta. Ajá. Decía básicamente que nos acordábamos de ese no nos falles que le dijeron a ZP en el 2004 y que en nuestro caso tenemos un no nos falles particular contigo. Ahora que estás dentro, tu teléfono va a echar humo, vas a estar trabajando sin parar, pero bueno, mantener siempre ese hilo de comunicación abierto para que nos cuentes qué pasa dentro del Congreso y para que cuentes en el Congreso qué es lo que sigue pasando aquí. Sí, claro que sí. De hecho, ese es el objetivo. Yo creo que además es el objetivo de todo diputado de Izquierda Unida, que tiene que ser el canal de comunicación de la ciudadanía. No, no solo un elemento, porque en mi página web, en Twitter, en las redes sociales, vosotros mismos llamándome, podremos mantener una información de que yo vaya contando todo lo que vamos haciendo y proponiendo y qué información vamos trabajando. Pero yo creo que lo interesante es pues que creemos, como estamos haciendo en Málaga, un proceso de convocatoria social que permita que los movimientos sociales, todos, como se está haciendo aquí en Málaga hace muchos años con otras instituciones, canalicen las propuestas a través del grupo de Izquierda Unida, de modo que sea algo de dos direcciones, que sea una comunicación, vamos, que en ese sentido la responsabilidad es de todos, que no, yo soy solo un mero intermediario, por decirlo así, en esta lucha. Bueno, Alberto, pues esperemos que ahora que has entrado en esa, bueno, en esa exclusivísima casta de los políticos, de los diputados españoles, sepas acordarte un poco de los que nos hemos quedado fuera de ella y de los que se han quedado fuera de ella estas elecciones. Sí, yo creo que sí. La verdad es que vamos a trabajar, mira que el escenario es difícil con esa mayoría, pero nosotros, yo creo que no existe esa casta política, ¿no? Esa clase política yo creo que no existe, que existen políticos de distintas clases, políticos que gobiernan para diferentes intereses y políticos que hacen uso de esos llamados privilegios y otros que no. Ya sabes que Izquierda Unida, todos sus cargos, más del 60% del sueldo lo donan a la organización, que al final el sueldo que se percibe es como un profesor de secundaria, ¿no? Yo creo que hay que poner la ética por delante y creo que hay que demostrarlo y ganar la confianza de la gente haciendo pues el día a día, y vamos a demostrarlo, seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Alberto Garzón. Sé que son días complicados, por lo menos intensos, pero muchas gracias por tener estos 5 minutos para atender a Agora Sol en la persiana. Nada, muchísimas gracias a vosotros y para cuando queráis, está claro. Mucha suerte, hasta pronto. Venga, hasta ahora. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Agora Sol Radio, echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Son las 8 de la tarde y 21 minutos, hace frío, de vez en cuando llueve, la lluvia coquetea con nuestras ropas despechadas, pero por persistente que sea el agua, sigue cayéndonos encima y nosotros tenemos toda clase de actividades asamblearias. Vamos a ir escuchándolas porque hoy todavía tenéis tiempo de llegar a las 10 menos cuarto a la asamblea del subgrupo de intervención social 15M en el Hotel Madrid, en la habitación 204, en la segunda planta, y bueno, que todas las iniciativas también las podéis recoger, podéis hacer que las recojan ellos online. Para mañana, miércoles 23 de noviembre, a las 8 de la mañana, hay 2 desahucios en la misma calle de Torrejón, en la calle Soria, en la estación de cercanías de la Renfe de Torrejón, y después empiezan las actividades ya en las plazas. A las 13:30 hay reunión telemática extraordinaria de Tricom. Bueno, justo esta no es en la plaza, la podéis seguir a través de tomalaplaza.net, esa plaza digital que hay en internet para todos vosotros. 6 de la tarde, asamblea de la Comisión de Intérpretes de Lengua de Signos en el Hotel Madrid. A las 6, misma hora, para el punto de información de Sol al pie del caballo. 6:30, asamblea de energía del grupo de decrecimiento en la habitación 213 del hotel de la calle Carretas. 6:30 también para la asamblea sobre reforma de la ley electoral en Ópera. Esta escuece más que nunca, así que acudid. A las 19, asamblea de amor y espiritualidad en el Hotel Madrid en la habitación 211. Llena esa habitación de amor y de espiritualidad. A las 7 de la tarde, asamblea del medio marino y litoral en la Plaza del Carmen. Misma hora para la asamblea de soberanía alimentaria en la Plaza del Carmen también. Misma hora, no, media hora más tarde, asamblea general del grupo de medio ambiente en la Plaza del Carmen, o si no, en la habitación del 213 del Hotel Madrid. 8 de la tarde, asamblea de educación en el centro social Tabacalera, en la calle Embajadores número 53. A las 8 de la tarde, asamblea de extensión internacional World Extension Team en la Puerta del Sol, en el metro, en el primer piso del metro. Buscadles, que por algún lado tienen que estar. 8 de la tarde también para la asamblea del grupo de la huelga general en el Hotel Madrid, en la habitación número 306. Y a las 8 de la tarde, esa invitación que se hace siempre a la meditación en la distancia, allá donde estéis. Y también hay otros 2 desahucios a parar en la misma calle de Torrejón el próximo jueves a las 8 de la mañana, primera cita de todas estas actividades que se convocan desde las plazas y por las plazas. Son ya las 12 de la noche, ha comenzado la jornada de reflexión. Vota y calla, ese es el trato. Apriétate el cinturón, aunque tengas que bajarte los pantalones. Y no te preocupes, que siempre podrá darte por culo una buena salchicha alemana. Esta misma tarde ETA ha anunciado que deja las armas. Es, en todo caso, una buena noticia. ¿Qué hace soñar? Además, si la semana pasada la actualidad estaba candente por la movilización ciudadana. Hay quien dice que, por ser un movimiento reciente y que aún está en curso, desarrollándose, el 15M es difícil de documentar. Es difícil crear obras literarias, cinematográficas en torno a él. Sin embargo, no son pocos los ejemplos que tenemos de piezas de arte que ya se han creado para tener. El Sahara Occidental es un país situado en la costa atlántica africana, que limita al norte con Marruecos y con Mauritania al sur. Eso es lo que tenemos hoy en el barrio canino. Buenas tardes, nunca suficientemente reverenciado, profesor M. Buenas tardes. ¿Cómo estás, tío? Soy más canino que nunca. Las carreteras forman parte del paisaje, sin sospechar que esto no es nuevo para quien ha nacido entre núcleos y líneas de comunicación autista. La tiniebla aqueja tu ausencia. Y ladran, aúllan. Conmovidas en la oscuridad, mis ganas de ti. Medio Ambiente abre un concurso de ideas para promover la reducción de la generación de residuos. Es una llamada a la participación real de la ciudadanía. Lo repito ahora, la ley DON estuvo muy bien en su época para salir de una época política muy convulsa, pero bueno, digamos que para, en mi opinión, ya ha cumplido su trabajo. Gracias, muy buenas, váyase a casa, haremos otra nueva, o estaría bien que hiciéramos otra nueva, aunque... Pues... Bueno, primero no es ley, es que cada vez que decimos ley DON muere un gatito de un politólogo, entonces se llama sistema DON. Pero estoy hablando de que fue un ataque contra todas las sedes de la prensa independiente de Bagdad el día en que se pretendía tomar Bagdad. La sede de Al Jazeera, la sede de Abu Dhabi y el hotel palestino. Hay bastante guasón. De hecho, por ahí detrás siempre está uno de los grandes guasones, Berlusconi, el guasón máximo. Que se lo digan a Papandreou, al que le han enganchado de las pecheras en un recreo de la cumbre del G20 y le han obligado a comerse sus palabras y sus dignérrimas alusiones a la soberanía del pueblo griego. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son. Nos puedes escuchar a través de madrid.tomalaplaza.net. Yo creo que a lo mejor si me mandan a la Merkel aquí a la parte hotel y le hago una faena buena, se le pasa el berrinche y todo sale adelante. No hay más esfuerzo que la educación, formarnos y seguir adelante y creer en eso. Ayer escucharíais este y otros fragmentos de Ágora Sol Radio en Carne Cruda, si nos escuchasteis, porque sí, ayer yo fui en representación de Ágora Sol a Carne Cruda y tuve el placer de decir aquella frase que tanto me gusta de... ¿Sabes cómo se despide este programa? Que la radio os acompañe. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Pero al margen de para hablar, fuimos a Carne Cruda para escuchar. Y escuchamos un pedazo de iniciativa que tiene que ver con una de las pasiones más sanas y más baratas que existen, la lectura. Cogía fuego con nada, ¿qué coño sería? Demasiado pequeño para envolver el bocata hasta que ataque el hambre. Demasiado duro para limpiarte el culo sin hacerte sangre. Demasiado rehuso papel con tinta por mucha sal que le eches. No es que rechaces leerlo, es que no se te ha ocurrido. Estamos perdidos, estamos perdidos. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro. Has pasado la vida Recogemos el testigo de esos grandísimos mamaladilla y os instamos a todos a la lectura, una actividad que os gasta de vista lo que os da de mente, o sea que comido por servido. Pero claro, no os pedimos que leáis cualquier cosa, vamos, que leáis lo que os apetezca, pero es probable que queráis entender mejor cómo funciona este mundo o cómo se desarrollan acciones de protesta y movilización ciudadana en base a la letra impresa, porque el conocimiento es un océano que baña nuestros pies y en el que no hay más que sumergirse si se quiere uno lavar de la ignorancia, ese saber que ocupa tan poco y ensucia tanto. Para eso y para que leamos todos y hablemos de lo leído con la esperanza y el propósito de construir algo nuevo un poco mejor de lo que hay, ha venido hoy hasta Ágora Sol Silvia Nanclares, una de esas ingenieras detrás del proyecto Book Camping. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Gerardo, ¿qué tal? Bien, compartiendo radio contigo por segunda vez en 24 horas. Sí, esto ya marca una tendencia, ¿eh? Nos vamos a convertir en junkies el uno del otro a nivel radiofónico, por así decirlo. Sí, sí. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Book Camping? Pues mira, Book Camping es un camping de libros. O sea, imagínate un camping lleno de estanterías donde puedes encontrar libros y cada estantería tiene un nombre, una categoría temática. Entonces, dentro de esa estantería puedes encontrar libros organizados. No solamente, o sea, digamos que el objetivo de la biblioteca no es tanto ser una biblioteca exhaustiva, sino precisamente selectiva. O sea, que tenga un sentido crítico. Que los libros están ahí por algo y relacionados de una manera específica. Imagino que esta iniciativa tiene mucho que ver con aquel tenderete que había en el centro de la Acampada Sol, que se llamaba biblioteca y que a veces había que hacer todo tipo de ingeniería, pero de la de verdad, para conseguir que no se mojaran los libros, por ejemplo. Sí, sí, tiene todo que ver no solo con la biblioteca, con la que hemos estado en tratos, pero nos conocimos a posteriori, digamos que son proyectos paralelos. Pero claro, tiene todo que ver con la ciudad instantánea que se creó en Sol en mayo, ¿no? Entonces, al igual que se creó esta ciudad instantánea, en la nube, digamos, en la red, se creó una biblioteca instantánea a base de confluencia de lucecitas encendidas de ordenadores que iban subiendo referencias. A ver, que no se nos líe la gente al otro lado con tanta abstracción. Una nube es un... ¿Qué es la nube? Es un disco duro online, vamos a decirlo, ¿no? Sí, vamos, es un palabro del... Pero a ti te encanta, porque ayer... Sí, ayer sí, pero... No, porque me hace mucha gracia lo de la nube, pero hay mucho que hablar, de la nube, que es ahí un lugar... Está en liza, que se lo quieren comer todas las multinacionales. De hecho, es un tema que tenemos aquí tratado y que vamos a tratar todavía con más profundidad en nuestra revolución en binario. Es un temazo, sí. Que sobre la propiedad de lo que hay en Internet. Pero bueno, de sí. Momento lo que hacemos es utilizar Internet un poco con nuestra intención, ¿no? Mientras podamos y mientras nos dejen. Es una lucha ahí abierta, el tema de la neutralidad. Más o menos, ¿cuántos usuarios dispone ahora mismo? ¿De cuántos usuarios dispone ahora mismo Book Camping? No tengo ni idea. Bueno, no, porque estamos en plena. No pasa nada. No lo sé. Qué gusto decir esto. No lo sé. No, porque es que estamos en plenas reformas. Como ahora mismo estamos en, digamos, con una versión reload del Book Camping. Con todo este proyecto en el que estamos metidos de... Ahora hablamos de ello, porque no vamos, no vale, vamos a no vamos a desvelar. Bueno, pues entonces, como estamos en plena reforma, yo sé que está habiendo mucha gente que se está acercando, un poco también por la difusión que le estamos dando a la campaña, pero bueno, la gente que sé que ha contribuido o que contribuye con regularidad, yo creo que debe estar en torno a 100 personas o algo así. Uh-huh. Así como que forman comunidad, digamos. Es decir, es la gente que además de subir y bajar libros, los comenta y participa en esa otra parte que tiene la biblioteca de red social, por así decirlo. Exacto, y que crea listas, como se han creado, estanterías, y que está súper pendiente, nos está apoyando todo el rato, nos ayuda a difundir, y bueno, que se ve que están ahí por el proyecto y que están creando comunidad. ¿Y qué tengo que hacer para ser miembro? Pues mira, lo he intentado hoy. Lo has intentado. Lo he intentado hoy sin éxito. Pero pues, normalmente, ¿qué tendría vale, que hacer para pues, hacerme miembro? Pues mira, normalmente, en circunstancias normales, vamos a la página de Book Camping, que es http://bookcamping.cc. ¿vale? Y ahí tenemos una barra superior donde dice entrar, ¿vale? Y puedes entrar por servicios clientes, que bueno, esto es un tema también polémico. Sí, imagino que habrá habido... Claro. Puedes utilizar tu perfil de Facebook, exacto, de Twitter para acceder directamente. Claro, ¿no? Entonces aquí surge el debate de, bueno, oye, pero cultura libre y servicios privativos, que es un gran debate, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que mientras no tengamos unos servicios potentes, independientes y libres, pues tendremos que hacer uso de estas otras herramientas. Entonces entras ahí, te creas, puedes entrar por tu usuario de estas redes que hemos comentado o crearte tu propio usuario. Y una vez que tienes tu usuario, puedes crear tus propias estanterías y tu propio perfil donde crear ya una batería de lecturas, y la gente que entra a tu perfil sabe qué libro has elegido de todos los que hay en Bookcamping. Uh-huh. Imagino que además eso también pone en contacto a toda la gente que está trabajando en los mismos temas, que está pensando en las mismas cosas. Sí, sobre todo que está involucrada en la cultura libre, porque el fondo de Bookcamping ahora mismo está compuesto de textos licenciados con copyright y con copyleft. Bueno, copyleft, con Creative Commons en su mayoría, anti-copyright, ¿vale? Pero ahora mismo estamos haciendo una limpieza del fondo porque queremos que todo el fondo sea libre. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las referencias que hay y todos los archivos sean descargables libremente y que las referencias que estén en copyright solamente sean eso, referencias. Uh-huh. ¿Vale? Porque lo que queremos es apostar por la cultura libre. Entonces, si por ejemplo se considerase que uno de estos libros que puede ser interesante, El hombre rebelde de Albert ¿sí? Camus, por ejemplo, claro, lo metemos al fondo, se explica qué libro es, en qué editorial lo hace, y este texto no está porque tiene derechos. Exacto, sí. Mientras que otros libros ya que actuarían como un copyleft sí que estarían ya colgados tal cual para que cualquiera se los descargara, los imprimiera o los leyera en su ebook, ¿no? Exacto, directamente. Es que sería tonto también hacer una lista donde no pudiera haber libros de copyright, porque evidentemente hay libros básicos y fundamentales que no tenemos la culpa de que estén licenciados en copyright, entonces tienen que estar. Pero lo que queremos es apostar por un nodo donde se pueden encontrar todos los agentes que están involucrados en la producción editorial libre, desde editoriales, librerías, usuarias, que tengan un lugar donde darse cita. Y pensamos que, bueno, que Bookcamping puede ejercer esa función. ¿Destaca alguna obra entre las más recomendadas? O sea, que dices, está en todas las estanterías que aparecen de los usuarios. ¿Hay un bestseller ya de la literatura 15M? No, yo no quiero que haya uno, quiero que haya muchos. Bueno, pero venga, que soy periodista. Dame la respuesta. Dame un titular. Bueno, creo que más que libros en sí hay líneas. Por ejemplo, creo que la editorial Traficantes de Sueños, que lleva años ya editando con licencias abiertas, pues creo que se llevaría la palma en número de referencias, tanto subidas como catalogadas o elegidas por los usuarios. Y bueno, dentro de eso destacaría, por ejemplo, los manuales del Observatorio Metropolitano, que sería, por ejemplo, Fin de Ciclo, o este que es el último que han sacado, que es Crisis y Revolución en Europa, donde directamente se hace un análisis de lo que ha sido y de lo que sobre todo puede llegar a ser la internacionalización de una revuelta como el 15M, ¿no? Para los nostálgicos de aquellos primeros días, una de las inscripciones que tiene el libro en la portada es People of Europe, Rise Up. Ese cartel enorme que se colgó del Partenón aquellos días y que conmovió al mundo, ¿no? Exacto. Y otro de los lemas de este libro, que es no es una crisis, es una estafa, ¿no? Uh-huh. Que creo que no se puede resumir más claramente el sentido tanto del libro como de la revuelta, ¿no? Y ahora vamos a hablar de, de algo que no mola tanto quizá, que es la pasta. Perricas. ¿De dónde sale la pasta para esto? ¿Cómo vamos a organizar? De momento es gratis, ¿no? De momento nos hemos ido apañando como hemos podido, hemos pillado un dominio, imagino cada uno poniendo de su bolsillo lo poquito que podía. Pero para el siguiente paso, ¿qué tenemos pensado? Bueno, pues ahora mismo, mira, en el verano, una plataforma de crowdfunding que se llama Goteo, que otro día la invitáis, que somos majos, pues acaban de salir al aire con una serie de proyectos y nos pidieron que nos incorporáramos a la plataforma. Hay varias páginas de varias plataformas de crowdfunding, pero crowdfunding, financiación colectiva, exacto, microfinanciación. Cada uno pone un poquito y entre todos se consigue dinero para financiar un proyecto que no podría salir de un solo mecenas, por así decirlo. Exacto. Entonces, bueno, pues algunas páginas clásicas de crowdfunding son Lánzanos o Verkami. Entonces, lo que aporta Goteo es que todos los proyectos que está promoviendo, todos están fundamentados en la cultura libre, están desarrollados en código abierto y lo que proponen es un retorno social de la labor que están realizando. Es decir, que por ejemplo Bookcamping, aportes o no aportes, te vas a poder beneficiar de ello porque siempre va a ser una biblioteca abierta, libre y va a estar ahí dispuesta para cualquiera, no solo para el que ha aportado. Tiene también la condición tradicional del crowdfunding, que es que aparte la persona que dona recibe también una gratificación personal. Sí, sí, sí, sí. Todo el mundo que aporta algo recibe una recompensa. Venga, vamos, ¿cómo se dan las recompensas? Venga, para que alguien que esté en casa diga, venga, voy a meter la monedita. Mira. ¿Pero qué dan? Que la bola es la pelota. ¿Qué dan? Pues mira, dan unas camisetas muy chulas. Ah, muy chulas. Sí. Diseñadas por Mariscal, no me digas. Por María Durán, que es una de nuestras diseñadoras, que es muy chula. Luego tenemos un bombón, bueno, tenemos un póster que es chulísimo, que es una isla, que lo ha hecho María Castelló, que es otra de las diseñadoras, que representa, es un poco la imagen de la acampada. Este que se puede ver en internet, sí. Es este diseño de esa acampada. Es una isla idílica. Exacto, sí. Es como la isla de perdidos, pero con libros. Entonces ahí es como un archipiélago de listas, de las listas del Bookcamping que se van relacionando. Y luego tenemos un bombón que es... No es un bombón, literalmente, ¿no? Porque entonces podría llegar mal a... No, muchos bombones. Bueno, son 5 bombones. Son 5 serigrafías que Miguel Breva nos ha donado, el dibujante, supongo que lo conocéis. Y son originales y entonces nos ha donado las 5 serigrafías. ¿Cuánto hay que poner para que te llevarte una? Hay que poner 200 pavos. Por 200 pavos te llevas una serigrafía original de un artista comprometido como poco. Así que ahora con el rollito navideño regalito chorra, pues no, un regalazo, hombre. Y encima creas proyecto y... Y nos lo regaláis a todos, que esa es un poco la idea. Exacto. Porque hay una cosa del crowdfunding que es quizá lo último que nos faltaba por decir. ¿Cuánto dinero pedís vosotros? Nosotros 5.000, para una primera fase. 5.000 sí. euros. Lo que quiere decir que si no llegan a los 5.000 euros, porque les dais, por ejemplo, 4.999, los devuelven. Exacto, no, o sea, nos no van a hacer apaños. Si no llegáis a la cantidad, además tenéis que ser en 21 días, ¿verdad? No, en 40. Justamente 40. Hoy estamos en el Ecuador prácticamente. Sí, nos hoy lo he visto, por eso ponía 21 días. Claro, quedan 21 días. Así ya han pasado 19, ¿vale? Apuntaoslo en la cabeza. Exacto. Os quedan 21 días para apoyar a Bookcamping antes de que tengan que devolver todo lo que llevan recaudado. Tenemos ahora mismo 1.800, con lo cual, ya sabéis, solo nos quedan 3.200. Pero tenemos que conseguirlo, por pero favor. Vamos de 200 en 200, ya sabéis que conseguís serigrafías. Yo creo que sí, que eso tiene que ir a alguna casita a colgarse esas serigrafías. Pues es un placer de todas formas teneros aquí a los Bookcampings. Ay, muchas gracias. Para mí también, sobre todo en una radio donde los trípodes son libros, como sí. Este, el nuevo estado industrial. Sí, es que me encanta, también vamos. Te digo que yo te pediría que no le eches un vistazo demasiado detallado a nuestra colección bibliográfica, que tenemos alguna joya y alguna cosa que morralla, ya te digo yo. Vale, luego paso la inspección luego. Vale, pero no nos juzgues. Paso por el ello. Escáner, no. En tal caso, te invito yo un día a casa y me ves la biblioteca mía, que es a la mía. Vale, la enseño sin tapujos. Te la reviso, te hago una criba de copyright. Pues sí, aquí utilizamos a veces como... prepiés para los micrófonos, libros. Es la manera también cuando el invitado es bajito lo hace, ponemos libro más libros. Es súper útil, sí, en todas sus formas. Mira, me vas a matar si te cuento dónde tuve yo 100 años de soledad durante varios años. Debajo sujetando una pata a una cómoda. Tal cual, una mesa. Claro. Entonces me caía, pero y es una de mis novelas pero favoritas. Es súper útil. Es una de mis novelas favoritas. ¿Tú te crees que un ebook no lo puedes poner ahí? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Puedes poner, sí. Igual que también le puedes dar un toque a tu amigo del parque con el iPhone por la ventana, pero cosas que mejor no. Directo. Cosas que mejor no probar. En todo caso, te vas a quedar aquí cerca porque vas a después a jugar a la ficción radiofónica con nosotros. Venga, me quedo. ¿Te parece? Sí. Y vamos vamos a ir poniendo música, este Society de Eddie Vedder, en lo que preparamos nuestra nueva sección, Ruedas por Pies. Mystery to me, we have agreed, with which we have agreed, and you think you have to want more than you need, until you have it all, you won't be free, society, you're crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely. Ruedas por pies. Head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Y saludamos ya a nuestro nuevo colaborador aquí en La Persiana. Está al otro lado del teléfono, Carlos Rodrigo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Gerardo? Buenas tardes, Agorasol. Pues encantados de tenerte aquí. Y decir, bueno, que tu sección va a ir sobre ruedas, de eso no cabe de ninguna duda, ¿verdad? Sin ninguna duda. Vamos a estar sobre ruedas, al pie del cañón, buscando todo eso que tenga que ver con la discapacidad. Sí, porque sabes un rato de eso, ¿verdad, Carlos? Bueno, llevamos 29 años viviéndolo en propias carnes. 29 años que los médicos no daban para tanto, ¿verdad? No decían que ibas a llegar a los 29. Bueno, la esperanza al principio pues era llegar un poco a esa adolescencia, luego llegar un poco pues a esa vida más de principio de juventud, y aquí nos vemos ya siendo todo un hombre. Oye, pues nos encanta que te hayas convertido en un hombre y que ya estés al otro lado del teléfono pues para contarnos tu sección, que vamos a empezar hoy porque tú tienes un blog, ¿verdad?, que se llama como tu sección, Ruedas por Pies. .org, si lo queréis visitar, ruedasporpies.org, y allí cuentas que es la actualidad desde un punto de vista más bajo. ¿Por qué? Pues la contamos desde un punto de vista más abajo por eso mismo, ¿no? Porque es desde las personas con discapacidad, en este caso motórica, como es mi caso, que vamos en silla de ruedas, pues siempre vemos esa perspectiva del mundo pues que nos da la altura de ir todo el día sentados. Y hablando de alturas, ahora mismo hay una persona que ha llegado a lo más alto que se puede llegar, al menos en principio, yo creo que por la espalda se puede llegar mucho más alto, que es Mariano Rajoy, que ha llegado a presidente. Y tú, para debutar en tu sección, le has escrito una carta, ¿verdad? Tenemos una carta abierta dirigida al presidente, al futuro presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Pues si te parece, ponemos el fondo musical sobre el que va a ir tu carta abierta y se lo cuentas directamente a Mariano. Desde la aprobación de la Ley de Autonomía Personal, la llamada Ley de Dependencia, hemos asistido a la continua lucha entre gobierno y comunidad sobre la viabilidad de esta ley y su aplicación real. Mientras, los dependientes, como de costumbre, nos hemos ido buscando las mañas. Se calcula que entre 1,5 millones y 3 millones de personas nos vamos a ver afectados por dicha ley. Para usted, político, estas cifras no deberían hacerle consciente de la importancia de las decisiones que sobre esta materia vaya a tomar. Como futuro presidente del gobierno, aún no podemos aventurar qué decisiones va usted a tomar, aunque como líder del PP, algunas de sus compañeras de partido ya nos han mostrado el camino. Y es un camino que una vez más nos tocará recorrer solas a las personas con dependencia. Ahora que usted va a tener una amplia mayoría para hacer y deshacer, y entendiendo que uno de los pocos titulares que durante la campaña usted ha dejado ha sido que la ley de dependencia no es viable, las personas que nos vemos afectadas por una dependencia queremos saber a qué atenernos. Dicen que llegarán al gobierno para buscar esa estabilidad y seguridad que el país necesita. Y el país somos sus ciudadanos, no los mercados. Y como ciudadanos dependientes estamos muy inquietos. Y le preguntamos, ¿qué va a pasar con nosotras? Carlos. Muy. Carlos. Sí. ¿Qué crees que va a contestar Mariano Rajoy en el caso improbable de que escuche esta carta? Tengo la impresión de que seguramente desvíe primero la atención hacia el pasado tan dramático que dirá que les deja el PSOE, ¿no? Pero sí es verdad que en lo que ellos juegan a políticos, la realidad de las personas con dependencia pasa y pasa día tras día, ¿no? Y son esas necesidades tan... Gerardo, es un cepillo de dientes, por ejemplo, es que te ayuden a vestirte. Esa realidad está en cada día y es una realidad que sufrimos eso en cada minuto, cada 5 minutos es una necesidad. Así que nosotros lo que le pediríamos mucho es que esté atento y que no deje pasar el tiempo. Pues muchísimas gracias, Carlos. Imagino que aquí todos los martes y todos los jueves irás entrando en la persiana, participando con nosotros y contándonos las noticias, que a veces son buenas y en general suelen ser malas, sobre cómo se tiene que adaptar una persona con discapacidad al mundo que está pensado para todos los demás. ¿Te parece bien abrir este canal y mantenerlo abierto para el próximo jueves, seguir con este Ruedas por Pies? Una duda. Iremos además con cada día perdiendo esos poquillos nervios de al principio. Ojo, y ayer estuve yo en Radio Nacional y no creas que lo hice mucho peor, te garantizo. ¿Vale? Bueno, Gerardo, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los oyentes de Ahora Sol. Un abrazo para ti, Carlos. Hasta otro pronto. Un grande para vosotros. Ya ha llegado el momento de partirse el ojete porque están sentados en esta mesa nuestros bipartidos de risa. Hoy ya no tan bipartidos, imagino. Estamos más biunidos que nunca, ¿no? Hola, Fernando. Hola, Richard. ¿Aún callado? Yo me muestro displicente ante la actualidad. Y te agradezco que muestres. Es verdad, se muestra tan displicente que hasta lleva un jersey de lana atado a los hombros. Está modernizándose un poco para el cambio estético mental al que nos sometemos. Te faltan 10 centímetros de flequillo para poder amontonarlo sobre él hasta que se cree una nube de algodón. Eso va a ser complicado, pero los náuticos ya los tengo encargados. Azulitos. Muy bien. Yo tengo lo náutico encargado, pero para huir del país. Ese es mi plan. Bueno, pues nada, ante la actualidad de las pasadas elecciones, hemos realizado un estudio ornitológico del 20N. Así para empezar, narrado en primera persona por Fernando Rodríguez de la Cuadra Moraño y Griñón de Todos los Santos. Las gaviotas recortadoras del Partido Popular sobrevuelan España alimentándose de una dieta absolutamente exquisita de carroñas variadas generadas por el neoliberalismo socialista, una nueva enfermedad contemporánea. Estas aves hacen de sus abrevaderos principales hospitales y colegios y cualquier otro centro en el cual se manifieste la más mínima justicia social, mientras con hambre salvaje devoran los resquicios de la sociedad moderna. Después emiten sus privatización heces, de las cuales se alimentan otros pájaros de arduo plumaje, como la esperanceja opus, animal que no se amedrenta ni siquiera ante el helicóptero. A este banquete tan delicioso no pueden faltar otros seres y pájaros de mal agüero como los pájaros banqueros o el botín cantabrón. También otros animales se acercarán a este festín, como los buitres de las COEs, unas islas que son paraísos fiscales principalmente, que disfrutan torturando a sus víctimas para placer único y personal. Todas estas aves de mal agüero van a volar unidas en un solo vuelo hasta conformar la águila imperial que también sobrevoló los cielos de España años atrás, provocándonos el más asqueroso de los placeres conocidos antes. Por eso, si alguien busca alguna esperanza en el cielo, que tenga cuidado al levantar la cabeza, no se le caguen las gaviotas, y si está buscando a Dios, que vaya con cuidado porque últimamente van a llover hostias del cielo. Señor de la cuadra Froilán de Todos los Santos. Diga. Es descorazonador este panorama que ha descrito, sí, usted. La verdad. Es un estudio realizado a partir de la ornitología. Es, sí, la ciencia que estudia los hornos y los pájaros. Sí. Yo al horno que suelo meter en un... No, al pájaro que suelo meter en un horno es al pollo. Y creo que ha acabado hablando usted del pollo, ¿no? Eso que ha llamado como águila, es un concepto extraño. Águila imperial. Ah, eso es un pollo, ¿no? En teoría, no es eso que nos gustaría a todos, ¿no? Podrías hacernos un durum con un águila imperial, pero desgraciadamente... Es un pollo, amigos, venido, un pollo venido a más. Quiero deciros que los acontecimientos no nos acompañan. Yo que me erijo en la voz del pueblo, he podido escuchar estos días en diversas redes sociales y gente que me lo ha pedido, es que el pueblo ya no pide que Sergio Ramos aúpe a Rajoy desde el autobús para enseñarle a la afición. Sí, sí. Yo viendo el otro día, lo del domingo por la noche, me entraron ganas. Yo dije, yo quiero actuar en el balcón de Génova, ¿eh? Menudo publicazo, ¿eh? Porque es que lo aplauden todo. ¿A que sí, Fernando? Te lo ríen todo, porque hubo varios momentos en los que Rajoy ni siquiera utilizó el castellano. Hizo declaraciones del tipo de... La gente estaba enardecida con sus palabras confusas. Hay que decir que el mega hit que sonó ahí en Génova fue PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP de las bases del Partido Popular. No, pero en todo caso, el DJ tuvo su momento ingenioso, hay que reconocerlo. No, a mí me gustó sobre todo cuando sonora de Mariquetú. Estaba Mariano dando botes y no sé por qué. Se miraba de reojillo con Gallardón. Con Gallardón. Sí, la verdad es que me recordó alguna escena de alguna playa nudista de Orense. Pero bueno, una cosa así. Hay que decir que cuando Gallardón va desnudo, ya que habléis de playa nudista, se tapa con las cejas, no hay ningún problema. Cejas retráctiles. Sí, exactamente. No, destráctiles, lo que sea. O extráctiles. Sí, cejas cortina. Mariano Rajoy no leyó los datos del escrutinio porque no sabe pronunciar esta palabra. Esto hay que decirlo, ¿eh? Sí, porque esta palabra se la atragantaba. Sí, es complicada la palabra ¿cómo? ¿Escroto? Escrutinio. Hombre, viendo la ley electoral es más un escrutinio que un escrutinio, ¿no? Sí. Hemos empezado hablando de eso, sí. Escrutinio, que es el escroto de Dinio, a grandes rasgos. Sí, en ese caso son grandes los rasgos, sí. Adelante. Bueno, la programación del domingo por la noche estuvo sobre todo protagonizada por centrada en los vampiros y luego también echaron Crepúsculo. Y bueno, hemos tenido... También debo deciros una cosa, durante la jornada electoral... estaban poniendo El Señor de los Anillos en la 1, no sé si os disteis cuenta. Sí, efectivamente. Y yo estaba con el Twitter abierto y estaba haciendo otras cosas y tenía de fondo al Gandalf. Y de repente veo un amigo que escribe en el Twitter, vota Saruman. Y digo, es el mejor eslogan electoral que he visto. Yo contesté, vota Sauron, elimina intermediarios. Y él dijo, no, Saruman para el Senado. Sauron lo tiene todo hecho. Frodo Bolsón también. ¿No? Bolsón cerrado, porque vienen los recortes. Exactamente. Sí, pero es anecdótico, porque la auténtica jornada de reflexión fue el lunes, ¿eh? ¿A que sí? Sí, yo creo que el lunes fue como llevarnos un poco las manos a... Mira, vamos a ver, ¿qué nos espera? Pues bueno, hemos tenido acceso a algunas de las medidas del señor Rajoy, para acabar con el paro. Creemos, ¿eh? No, 90, 60, 90. Bueno, el tema es, aquel que no crea en las promesas del señor Rajoy va a ser enviado a un nuevo proyecto laboral que va a ser construir un Valle de los Hundidos, ¿eh? Ya directamente, por si alguien de los que no tengan trabajo ni nada, pues ahí pueden ir ahí a picar piedra. Es una de las opciones que hemos planteado. Luego también vamos a fomentar la vuelta de la costura y las labores del hogar como asignatura en el colegio para construir una gran bandera española con la cual podemos tapar Portugal. Con sí, es posible. Con a ver. Con... Ya mirando hacia Estados Unidos, ¿no? Un poquito de... Y Andorra. Andorra. ¿Con águila imperial o sin águila imperial? Pues eso ya lo dirán ellos. Sí, sí, sí. Depende de cómo se apliquen los alumnos, supongo. ¿Sabes? Sabéis que en esta vida lo más complicado es dominar la euforia, ¿no? A sí. ver qué tal. Sí. ¿No? Y bueno, luego pues hemos pensado que también el catalán y el vasco dejarán de ser considerados idiomas, serán considerados insultos a nivel personal, ¿eh? Y cualquier persona no creyente ni en Dios ni en el capital será relacionada con el eje del mal, en el que se incluye ahora mismo pues el 15M, los sindicatos, los homosexuales y las mujeres que hayan abortado, que se les invitará a empezar una vida nueva en Luxemburgo o en cualquier otro sitio. Y el APA también pertenecía al eje del mal. Espera un segundo. Soy medio catalán, ¿sí? Del 15M, sí. Creo que soy... Me falta abortar, para que me odien. Me falta abortar, exactamente. Desgraciadamente, es algo que nunca podré hacer. Están creando una nueva isla, ¿no? Que es la del hierro. Hierro sobre hierro, que ahí es donde vamos a mandar a toda esta gente. Exactamente. Y bueno... Y Iberdrola. Esto es mal que te atragantes. Que he estado todo el fin de semana en el Teatro Real, dándolo todo, complacido. No, sí, yo creo que lo de Iberdrola ha sido ahí. Mira, ves, a mí. Están saboteándonos. Iberdrola. Están saboteándonos. Están metiendo algo en nuestras gargantas. Iberdrola va a pasar a llamarse Iberdroga, porque va a lanzar planes de hibernación para los próximos 4 años, a un precio asequible. Luego Jiménez Los Santos será nombrado Marqués de la Discordia, compartiendo títulos con los hijos de Mario Conde, que son los condes de la conde descendencia. Sí, pero Marqués es más que conde, ¿eh? Luego Jiménez Los Santos mandará sobre Mario Conde. Evidentemente. Claro. Bueno, ya lo hace, o sea, sí, que tampoco... Con descendencia. La buena noticia es que Norma Duval y Bertín Osborne pues van a volver con sus grandes espectáculos a la Gran Vía. Volverán a la palestra. Otro tuit que voy a meter aquí, lo leí el otro día. Bertín Osborne dice que el 15M es una gilipollez y una soplapollez. Y ponía el comentario del tuit: mierda, otro intelectual en contra. La verdad es que sí. Sí, la verdad es que los argumentos son arrebatadores. No hay nada que decir en contra, ¿eh? No hay nada. Hombre, además que Bertín, con esa trayectoria que ha tenido él, ¿no? Sí. Bertín, exactamente, ¿qué es? ¿Es cantante, showman, cabalgador, enólogo, es jardinero? Es una vasectomía que no se hizo a tiempo. Creo yo. Es una idea, una manera de verlo, ¿no? Sí, porque ya de Bertín ya no, ya será Berto, ¿no? Ya de Bertín tiene poco. Bertaco ya. Bertaco, ¿no? ¿Sabes que salió desnudo en interview y que fue muy decepcionante? ¿Ah, sí? Sí, vendieron muy pocos ejemplares. Eso sí que era una soplapollez, lo que yo... Mira qué temazo. Canta, no canta bien, no interpreta bien, no presenta bien, no hace nunca nada bien. Se especializó en nada. No. Sí, bueno, sí, en ganar dinero por sí, la Face. Es el rollo de Galán, Bon Vivant. Empezó en el programa ese, hacía de pijo que te encuentras en Juan Bravo a las 5 de la mañana, borracho y tal, que tenían chicos y chicas. Ah, y llegaban sí, entre ellos. Algo de corazón. Contacto, se llamaba. Contacto, es verdad. Ese programa, no sé si os acordáis, parecía que estaban todos borrachos. Bertín estaba espanzurrado en el sofá, le tiraba un cojín al otro, estaban todo el rato de... Vamos a decir borrachos para no decir la palabra cocaína. Bueno, eso, por la radio. Parecía que estaban bolingas, ¿verdad? Hombre, con ese apellido, si no bebes, estás jodido. O bebes o te ponen los cuernos en esa familia, está claro. Bueno, también sabemos que los 40 Aladinos van a dedicar varios programas enteros a la figura de Escribá de Balaguer. Es otra de las cosas que pensamos que va a suceder. Rouco volverá a encargarse de la educación y se condenará a Zapatero a llevar orejas de burro y se le permitirá a la gente señalarle con el dedo. Uh-huh. Esto creo que ya lo hacían, ¿eh? Lo de señalarle con el dedo era... Yo siempre me ha parecido que Rouco Varela y Paco Clavel eran la misma persona. Sí, o sea, pensadlo bien. Es que yo los he visto a los dos en persona y no sabía ante cuál inclinarme. El doctor Jekyll y Mr. Guy. ¿No? Mr. Guy. Tú llevas a Rouco, a un humana, a comprar esa ropa de segunda mano y es Paco Clavel. Al Leroy Merlin, ¿no? Te tienes que ir más lejos. Pero bueno. Madre mía. Bueno, también informe semanal, pues claudicará y van a reactivar el nodo. Sí, seguramente. Hay una idea también para que los jóvenes que no tienen futuro, esta generación sin futuro, se le venderá un billete al pasado. ¿Eh? Uh-huh. También una manera de solucionar el está problema. Está muy bien. Sí. O al pretérito perfecto también. Sí. Imagino que no será al pasado del Edén ni nada por el estilo, sino un pasado gris y lleno de grises. Exactamente. Se considerará el despido improcedente como un homenaje al trabajador. Se podrá despedir y reemplear a un trabajador las veces que sean necesarias según beneficios y el empleado ingresará una indemnización al empresario por cobrar. Así que ir preparando vuestras rodilleras. Con esta pero eso ya se hace, ¿no? Se llama IRPF casi, ¿no? R que R, sí, es una cosa... Bueno, Rajoy ya ha dicho, ya ha dicho que las cuentas están peor de lo que él pensaba y que tiene que empezar a recortar. Yo creo que va a empezar por recortarse la barba, él. Uh-huh. También van a poner de moda pues el jersey de cuello blanco, los tirantes, el bigote y se defenderá la libertad. Solo para unos cuantos, pero se defenderá. Y esto es nuestro repaso a la actualidad. Vamos con nuestros corruptos, ¿no, Fernando? Me he dejado una pequeña cosa. Hay una... En aras de la especulación... En aras. Luego me dices a mí por ende. Por ende. Se va a fomentar la especulación inmobiliaria otra vez y se va a considerar al cemento como el nuevo oxígeno. Yo creo que llevo respirando cemento hace un par de años pues en Madrid. Pues te vas a jartar, ¿no? El aeropuerto de Castellón se utilizará también para recibir a los ovnis. Que es una cosa que no habían encontrado utilidad. Ya está, solucionado. ¿Y los otros 50? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los otros 50 aeropuertos? Claro, bueno. Porque dices el de Castellón, pero yo te digo, bueno, ¿qué hacemos con el de Ciudad Real, por ejemplo? Pues se van a utilizar para hacer prácticas de aviones de papel, que los niños últimamente han perdido esta destreza. Sí, total, como para lo que va a quedar de presupuesto de educación, ¿no? Sí, pues... No descartemos también que cojan a la San Sebastián, a la Curry y... Curry Valenzuela. Y a Covadonga Xi y la saquen en interview vestidas de beatas liberales. También es una cosa que podemos plantear, ¿no? Yo, mientras la saquen vestidas, no podría más que aplaudir esa decisión, ¿no? Después de lo de Terelu. Sí, ya estoy preparado para cualquier cosa. Me hace gracia lo de Terelu, que dicen, es la belleza de una mujer normal, natural, y está retocada. ¿Cómo es eso? Normal, natural, bueno, depende con quién la compares, ¿no? Da para faja, que decíamos. Da para faja. Sí. Exactamente. Sí. Por ejemplo, da para faja completamente. Pero con un maniquí no sabrías, ¿no? ¿Cuál de las dos es más natural, ¿no? Sí, pero bueno, Terelu es con té de tarde, con té de Terelu, ¿no? Con té de... Dilo, venga. Ya le han dado un programa. Con té de tetas. Hemos crecido todos diciendo con té de tetas. No lo quería decir. Claro, bueno. Eso fue hace 15 años, luego las enseñó y dijimos, ten cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir. Efectivamente, yo debo de confesar que Terelu, durante alguna época de mi vida, pues protagonizó mis fantasías erótico-sexuales de mi infancia. Después las protagonicé yo. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que en aquella época estaba Pamela Anderson. Claro, vaya. Y Pamela Anderson era inaccesible. No te podías imaginar jamás. Pues no te creas, No te creas que era inaccesible. Pero Terelu estaba en Telemadrid. Eso parecía... Estaba aquí al lado, aquí en Pozuelo la teníamos. Hombre, pero Pamela Anderson era difícil de agarrar porque con tanta goma rebotaba bastante. Sí. No he visto Telemadrid desde que estoy aquí. Nunca. ¿No? ¿No? ¿Lo tienes sintonizado? Nunca he visto un... Por eso tienes ese brillo en la mirada, que no se te ha ido. Yo pensaba que era la inocencia... Pero sí, era la inocencia. ¿Quién sale ahora en Telemadrid? Pues los mismos agrios de hace 15 años, no lo han cambiado la plantilla. Sí, bueno, la han cambiado para ir incorporando a gente como Sánchez Dragó. Cristina Tárrega. Cristina Tárrega. Germán Terz. Que tiene... Bueno, vamos con los corruptos, sí. Vamos. Tenemos una sorpresa hoy. Hoy sí. Hoy, como no podía ser de otra manera... En mi Partidos de la Risa, corruptos de nuevo cuño, corruptos de hoy, ayer y siempre, hoy. Balón, mano, balón. Que no estamos hablando del penalti del otro día de Higuaín, sino que estamos hablando... De Iñaki Urdangarín. Hemos rimado Higuaín con Urdangarín, yeah, sin pensarlo de antemano. Qué bueno, este es un golpe de genialidad. Va a pasar a los anales de la historia radiofónica. Pero por delante y por detrás. Bueno, Iñaki Urdangarín nació el día 15 de enero de 1968. Por el nombre y los apellidos creemos que es de Badajoz. Pero bueno, Jugó profesionalmente al baloncesto durante 14 temporadas en el Fútbol Club Barcelona. Fue internacional con la selección española en 3 Juegos Olímpicos. Has dicho baloncesto, ¿eh? Balonmano, perdón, balonmano. Que como se juega con las manos en todo, sí, pues. Claro. Internacional con la selección española en 3 Juegos Olímpicos, ganando un total de 3 medallas de bronce. Uy, cuidado, 3 medallas de bronce. ¿Tres veces 3? Sí, sí, veces 3. Por eso al final ha acabado en una trama en la que hay metidos terceros. Sí. Sí. De tanto acabar tercero, pues acaba pillando pasta de terceros. Bajo, ¿no? Mano. El 4 de bajo octubre, mano. El egipcio, que es la escultura favorita de los españoles. Ahora es campeón de bajo mano. Ahora. El 4 de octubre de 1997, Iñaki Urdangarín se casó con la infanta Cristina de Borbón, pasando a ser ambos los títulos de Palma. Él tiene el tratamiento de excelentísimo señor. Cuidado. Excelentísimo señor corrupto. Sí, efectivamente. Él solo toma caramelos. ¿Cómo se llaman estos que daba el abuelo con café con leche? Werther's Original. Él solo toma Werther's Original. Tiene 4 hijos: Juan Valentín de Todos los Santos, Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos, Miguel de Todos los Santos e Irene de Todos los Santos. Hemos podido apreciar que a Miguel y a Irene los quiere menos, porque no se ha extendido mucho en los nombres. Y no descartamos que la paternidad de Jiménez los Santos sea de Urdangarín. Es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la ESADE, que parece ser que es una escuela de empresa bastante potente, pero que si no pagas no te dan el título. O sea que no. Bueno, también. En 2006 fue designado consejero delegado de Telefónica Internacional. Es lo que tiene pertenecer a los Borbones, ¿no? Que consejeros delegados te salen por todos los lados, ¿no? Oye, pero me encanta el cargo, ¿no? Porque ¿hay un cargo peor, Fernando? ¿Hay un cargo peor? ¿Consejero delegado? No creo, porque es... Dame un consejo sobre tal. Podrías hacer esto y si no sale bien, delegas en otra persona. Y ya está. Y ya. Tú has hecho lo por que has culo, querido. Consejero delegado. Bueno, de hecho, su hijo, Pablo Nicolás de Todos los Santos, ya es consejero delegado de su clase en el Insti. Así que también, posteriormente, hace 2 años, fue ascendido a consejero presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica Latinoamérica y USA. Perdona, es que me he quedado dormido mientras decías el título, sí, del cargo. Sí, sí, es que es larguísimo. Vamos allá. Es como, es casi... Para ponerle la placa en la puerta, pues han tenido que poner una puerta de garaje. Entonces, porque no cabía que el era, nombre. ¿Qué me has dicho? ¿Que era consejero de Todos los Santos? ¿Cómo era? Sí, sí, sí, consejero, bueno. De hecho, Urdangarín está peleando porque su deporte, el balonmano, se llame de otra forma. Será manipulación balonpédica delegada manual de todos los sábados. Porque este hombre, lo que es la brevedad, no le va mucho. El 10 de noviembre, recientemente, el 10 de noviembre, hace 12 días, fue imputado por un supuesto desvío de dinero público desde el Instituto NOS, que presidía. Sí, pues se llamaba así porque este dinero, ¿nos lo quedamos o no nos lo quedamos? Nos. Urdangarín siempre ha trabajado en las altas esferas. De hecho, el próximo cargo que iba a ocupar es el de consejero delegado de la capa de ozono. Más esfera que esa. Pero bueno, la trama prácticamente son pequeños actos benéficos e institucionales organizados por Urdangarín a un coste superlativo. O sea, 300.000 euros porque venimos a presentar aquí... Por un libro sobre ping-pong ecológico. ¿Eh? O Pinocho latino también. Pinocho es latino, Frankenstein's latinos, sí, pero un Pinocho ecológico que no estuviese hecho de madera, por ejemplo, sí, o de conglomerado o de la materia esta de Duquesa de Alba. Oye, que es una materia que se va recuperando, sí, imperecedera, no, imperecedera es Esperanza Aguirre, eso es una aleación destructible. El metal Esperanza Aguirre es indestructible, pero os iba a comentar otra cosa que ha pasado hoy, no sé si os habéis enterado. ¿Qué ha pasado? Que en la Casa Real también. ¿Qué ha pasado? Que el rey le han puesto un ojo morado. ¿Qué me está...? Lo juro, ¿eh? Esto no es manipulación, esto es verdad. El rey tiene un ojo morado. Ya se ha ido de putas otra vez. No. Ya se ha ido otra vez. ¿Sabes lo que han dicho? ¿Qué han dicho? Que se ha dado con una puerta. A mí esto me huele a violencia de género. No quiero decir nada. Mira, un amigo mío ha puesto en el Twitter, que es mi frase. Un amigo mío ha puesto en el Twitter: señalan esta moneda, Juan Carlos, ¿dónde te pegó Sofía? Es una mujer que la ha desociado. Le ha pegado, le ha pegado. Una cosa así. Sí, sí, sí. Qué fuerte, ¿verdad? Majestad, si os pega, no os quiere. Denunciad. Pero es más, que hable con Ana Botella, que es la delegada de la mujer en Madrid. Sí. Es más fácil decir que ha sido un nieto suyo que le ha tirado algo a la cabeza que, ¿no?, que decir que una puerta, porque es que tú te das una puerta, no te pones el ojo morado. Claro. Bueno, y los Borbones son altos, pero no tan altos, ¿no?, como para darse en esa esquina. Pero yo estoy muy. A mí la noticia me ha afectado demasiado, disculpar que no quiera hablar. Curioso lo que has comentado de Ana Botella, porque Ana Botella, cuando en su día le hablaron de los malos tratos, dijo que la Cenicienta es un clarísimo ejemplo de mujer porque aguanta los malos tratos sin rechistar. ¿Dijo entonces, eso? Entonces, sí, de verdad. De verdad que no sé si exactamente con estas palabras, pero ese era el concepto. Entonces le cogería y decía, majestad, tal, leeos la Cenicienta y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo creo que esa tarde quedó con Osborne. Publicó el año pasado Ana Botella un libro de cuentos, en serio, sí. ¿Eh? Son muy interesantes, hay que leérselos. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí, de verdad. No paro de descubrir cosas aquí. Venga, sí. Pero bueno, nada, deciros para finalizar que Iñaki Urdangarín tiene la gran cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo. Por favor. Esto solo puede tener alguien que sea como Iñaki, ¿no? A Guti no le van a dar la gran cruz esta de la Gran Orden. Le darán la insignia del Mercamadrid, a lo mejor. Sí. ¿No? Pero bueno. Sí, o la de L'Oréal. Pero, y como conclusión, es que nunca un deportista ganó más título jubilado que en activo, ¿no? Como es el caso de Iñaki Urdangarín. Pero bueno, es lo que nos llama mucho la atención. Pero bueno, los Borbones son al trabajo lo que el Museo del Jamón es al arte, vamos. ¿Tenéis estrenos esta semana? Claro que tenemos estrenos, pues sí. Pues vamos ya a ver qué es lo que nos deparan las carteleras próximamente en sus cines. De los creadores de ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y un domingo cualquiera llega ahora Rubalcaba. De los creadores de Los pájaros y Apocalipto llega ahora Victoria Popular. Dead for you. De los creadores de En el nombre de la rosa y La traición llega ahora UPyD. So y de los creadores de Toy Saras y sexo anal llega ahora Dildo. Esto ha sido todo por hoy. Pues, ay, se os han acabado las chorrainas. No, os quedan algunas porque os vais ahora a actuar, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. ¿Dónde puede ver la gente vuestras pamplinas? Pues mira, el jueves yo actúo en la chocita del loro. Va a ser del lloro después de que él actúe. Está presentado como Fernando Moraña, ¿eh? Sí, me han puesto el nombre mal y no me han puesto foto. Me han puesto un loro. Exactamente. Y el jueves ¿hoy? Hoy estoy en Beer Station, 9:30, ahora mismo ya debería estar allí. En la Plaza de Santo Domingo, así Plaza que... Plaza Santo Domingo, sí, me voy corriendo para allá y el viernes voy a Getafe, a la botica. Ajá. Buen lugar. En la botica luego, de Getafe. Luego tengo un bolo en Omán, que me ha invitado ahí el... Omán. Sí, el jeque de allí. Me van a pagar con 2 caballos árabes y 3.000 millones de euros, sí. Pero el viaje me lo pago yo. Eso, vale. Sí. Yo tenía un bolo con Gaddafi, pero se me ha caído. Muy honrado. Actuar en Libia, pero se me ha caído. Pues, a ver si con un poco de suerte pactas uno con Al-Assad y dentro de nada también está pasando lo mismo en Siria. ¡Hasta luego! Muchas gracias. Un besito luego, a todos. Gracias. Se supone que el debate de hace un par de semanas era tan decisivo que podría perfectamente estar ambientado con este The Final Countdown de los Europe. Pero hoy hemos encontrado vía María Taosa en internet una ficción que es con mucho más verosímil de lo que realmente ocurrió ahí en aquel plató de diseño futurista. Está sacado de jaime.advil.org y aquí, en Ágora Sol, lo vamos a hacer realidad por un rato. Mm. Buenas noches a todos. El próximo 20 de noviembre los españoles elegirán mediante su voto, con V, por favor, no cometan el mismo error ortográfico que los 7 millones de españoles que salieron a dar saltos en 1989, a los diputados de los que saldrá el nuevo gobierno de España. Que si todo va bien, debería sacar al país de la crisis en las siguientes 3 o 4 semanas. 5 como mucho, y contando el previsible retraso por culpa de los festivos de diciembre. Aunque en teoría las elecciones las podría ganar cualquiera, incluida Izquierda Unida. Bueno, las podría ganar cualquiera, como decía. Lo más probable es que las gane alguno de los dos partidos mayoritarios. Hoy tenemos aquí con nosotros a los líderes de estos dos partidos, que expondrán y discutirán sus principales propuestas en materia económica y social. A mi izquierda, guiño, guiño, codazo, codazo, guiño, se encuentra el candidato del PSOE, Angela Merkel. Buenas noches. Buenas noches. Y a mi derecha, guiño, guiño, codazo, codazo, guiño, tenemos al candidato del Partido Popular, Angela Merkel. Buenas noches. Si les parece bien, comencemos por las principales medidas económicas que piensan adoptar, dado que los españoles están muy preocupados por la crisis. Nosotros desde el PP adoptaremos las medidas económicas que Alemania encuentre oportunas. Nosotros desde el PSOE también. El otro día recibimos un email de Angela Merkel. Oh, sí, Angela Merkel, la líder que necesita Europa para salir de la crisis. ¿Verdad que sí? Decía que recibimos un email de Angela Merkel y allí pone bien claro lo que Alemania necesita. Media docena de huevos, un cartón de leche, pan de molde, queso del bueno, manzanas... Eso no es cierto, caballero. Lo que Angela Merkel necesita es, en realidad, son peras. Así jamás saldremos de la crisis. Sí, sí, peras. Como se nota que echamos de menos a Franco. No, que yo soy del PSOE. No, si no he perdido la cuenta. Pues a Stalin, comunista. De todas formas, ambos coinciden en la media docena de huevos. Porque hay candidatos que no sé qué opinan al respecto porque no están aquí. Y ni siquiera sé si existen. Bueno, sí, Izquierda Unida. Opinarán lo que se les diga. Y si intentan opinar otra cosa, les señalaremos con el dedo y les llamaremos demagogos. Hablando de demagogia, ¿cómo puede afectar a España la situación de Grecia? La situación de Grecia no tiene nada que ver con España. Ni con el resto de Europa. Ni siquiera tiene nada que ver con Grecia. En todo caso, España es diferente. Por supuesto, España tiene su Oktoberfest, su salchicha, su sauerkraut. ¿Usted ha oído hablar de la Oktoberfest de Atenas? ¿Verdad que no? No. ¿Y qué necesita España para reducir el elevadísimo nivel de paro? ¡Moverse mucho! ¡Qué bueno! ¿Cómo están parados? Sí, humor alemán. Hay gente que asegura no hay diferencia entre sus posturas y que solo responden al dictado de Angela Merkel. ¡Qué tontería! Nosotros, por ejemplo, llamaremos al matrimonio entre homosexuales con otro nombre, probablemente Joaquín. También tenemos previsto prohibir que la gente saque a pasear más de 2 perros a la vez y solo se podrá fumar haciendo el pino. Eso los alemanes no lo hacen. Nosotros, en cambio, vamos a legalizar el toreo, pero solo entre toros, privatizaremos la lengua española y doblaremos el número de buzones. Que ningún español tenga que caminar más de 1 kilómetro para echar una carta. ¿Y qué hay de la educación pública? Mi partido impulsará una ley que hará obligatorio el uso de expresiones como buenos días, guten tag, gracias y por favor, danke. Nuestra apuesta es más radical. $40 por McGregor, KO antes del décimo asalto, y además de eso cerraremos las universidades porque así podremos decir aquello de claro que están parados, haber estudiado. Eso no me parece mal. Si alguien quiere una carrera, que corra por su cuenta. Y así además no estará parado. Me han encantado cómo has hecho el signo de las comillas con los dedos, si no, no lo hubiera pillado. Iba a guiñar al ojo, pero me parecía excesivo. Sin duda es más lo que nos une que lo que nos separa. Yo siempre me he sentido muy próxima a Angela Merkel, a pesar de que es una comunista o una facha o... Bueno, no estoy seguro porque me he liado. Yo también, de hecho, te considero muy atractiva. Te estoy mirando el escote desde que ha comenzado el debate. ¿Crees que no me he dado cuenta? Ven pa' acá, jamona. Slurp. Como pueden ver, las posiciones de ambos candidatos son opuestas y encarnizadas y se han encontrado de frente, bruscamente, en un choque de lenguas. La decisión está en sus manos, a no ser que como buenos demócratas ahora mismo se estén tocando cochinillos. En todo caso, si dudan, pregúntense qué haría Angela Merkel en su lugar. Señoras, por favor, señoras, no se desnuden. No, aquí no, por favor, por favor. Y así llegamos al final de esta persiana cortita y huérfana, porque no tenía ni a su María, que no estaba aquí con nosotros. Y eso sí, los que vinieron lo hicieron muy bien, incorporamos a gente nueva. Y a última hora es que enganchamos del pescuezo a Natalia, que volvió a la persiana para hacer de una de las Ángelas Merkel. Y ha sido todo un honor. Y ha sido un placer tenerte aquí, dales un beso, vaya. Un besito, chicos. Y otro besito que les va a mandar ahora mismo Silvia también, la otra Angela Merkel, que además borda el acento alemán. Guten Nacht. Besos. Guten Nacht para todos. Y tened cuidado, usad vaselina, porque vienen las salchichas dispuestas a meterse en vuestro recto. Buenas noches.